Dios celebraré, celebraré. Mi vida yo la rindo a tus pies, te adoraré, te adoraré. Una sinfonía para Dios celebraré, celebraré. Mi vida yo la rindo a tus pies, te adoraré, te adoraré. Canta, danza, regocíjate en Jehová. Fíjate, Jehová.